contigo así me ha hecho comprender que nada soy sin ti. Que temo enloquecer porque no sé qué hacer conmigo. Te extraño mucho más que aun cuando no estás, que aun cuando hace frío. Platico con tu voz tan débil como yo y percibo que no hago falta, yo lo sé. Que me haces daño por placer. ¿Quién eres tú que se ha irrumpido en nuestras vidas? ¿Con qué derecho me demuestras tus heridas? Ella es tan fuerte, no como tú. ¿Por qué no te marchas y regresas otra vez? Has vuelto no sé quién. ¿Por qué no me abrazas y me pides que esté bien? Es tan impotente tu actitud, crece tu llanto y en tu piel. Yo me reflejo con tantas dudas, espero ansioso que me digas. Hace frío, platico con tu voz tan débil como yo y percibo que no hago falta, yo lo sé, que me haces daño por placer. ¿Quién eres tú que se ha irrumpido en nuestras vidas? ¿Con qué derecho me demuestras tus heridas? ¿Por qué no me abrazas y me pides que esté bien? Es tan impotente tu actitud, crece tu llanto y en tu piel. Yo me reflejo con tantas dudas y espero ansioso que me digas ven.